esta reunión que hoy se organizó hoy, que desde el área de Tecnicatura se está organizando, está referida a las actividades que fueron planificadas desde dicha área con diferentes organismos de la ciudad de Colón. En este caso hoy tenemos representantes del Sanco local, la presidenta del Sanco, Liliana Pelagaje. Silvia, perdón. Liliana es hermana. ¿Viste? Yo sabía que... Y integrantes también del Sanco. ¿Quieren presentarse? Sí, así que nos presentamos para que sepan. Claro, para que sepan bien quiénes son. Mi nombre es María Aide, soy la jefa de enfermería. Yo soy Verónica Castiasco, estoy a cargo del área de trabajo social. Yo soy Manuel Beto, médica generalista, también del Sanco de Trabajo. Bueno, Martín ahora un poco les va a ir comentando los fundamentos que tiene esta propuesta y bueno, cómo va a ser la interacción que se va a realizar entre el instituto y en este caso sería el SAC. Bien. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas. Muchas gracias por aceptar la propuesta que hemos elaborado desde las tecnicaturas, pero también es una propuesta con todo el instituto. Nosotros hicimos la invitación más extensiva a todas las carreras del instituto. Y la idea básica del proyecto es construir un entorno de trabajo colaborativo, más que nada, entre distintas organizaciones de la ciudad de Coronda. Nos parece que nosotros, en este concepto de nosotros, el Instituto de Formación Docente como organización social, que a veces no queda claro, es decir, como queda desdibujada esa idea de organización social. Pareciera que solamente en las aulas tenemos que estar trabajando y sin embargo nos perdemos de una cantidad de cruces, de diálogo de saberes con otras instituciones muy ricas, como en este caso el Sanco, pero como tantas otras organizaciones que de alguna forma trabajan en el cotidiano, en la vida cotidiana, y que tienen mucho un potencial para trabajar desde lo académico y para nosotros hacer ese cruce de diálogo. Parece que eso es muy interesante. La otra cuestión que tiene el proyecto, que nosotros con Mirta, que lo empezamos a trabajar, Mirta es mi compañera, Mirta Besonar, estamos coordinando la jefatura, también hablábamos de esto de lo público y la relación con lo público. Habitualmente las relaciones que se dan en ese diálogo de saberes, muchas veces por normativas, por distintas cosas, se dan en una relación de lo público con lo privado. Y esa relación público-público queda también desdibujada, no sé por qué, sí, obviamente sé, lo leo como una cuestión ideológica, política, ¿no? Y que me parece que es hora también de empezar a andar esos caminos que son complicados, que exigen una cantidad de desafíos o afrontar desafíos y que nos parecen muy interesantes, ¿no? Es un poco el diálogo también, o sea, se asemeja a ese diálogo sur-sur por ser una relación ahí, pero de lo público-público también tenemos nosotros un desafío enorme por andar. Entonces lo que queremos lograr es un entorno colaborativo de trabajo académico y basado en esto que nosotros hablamos de investigación-acción, es decir, empezar a conocernos, a interrelacionarnos como instituciones sociales y empezar a ver si podemos articular a partir de problemáticas, de necesidades, de perspectivas, empezar a ver si desde nuestras cátedras, desde las distintas carreras, podemos empezar a construir proyectos que empiecen a funcionar a modo de metodología de trabajo, si se quiere. Esos proyectos pueden ser, que también lo pensamos, que sería muy interesante que el diálogo de saberes se dé hacia adentro también del instituto, entre las distintas carreras. Nosotros tenemos 9 o 10 carreras de distinta disciplina y que todas tienen relación con las organizaciones sociales, todas, de alguna forma. Y acá los chicos, hay muchos chicos de matemática, uno dice, bueno, ¿la matemática qué tiene que ver? Bueno, ya lo venimos trabajando. O empezamos a trabajar algunas cosas y hay mucho por aportar sobre las organizaciones, los problemas, las posibles respuestas, la riqueza de esas respuestas. Entonces, lo que elaboramos así en términos de encuadre de trabajo es 4 momentos. En esto que pensamos de investigación-acción, decíamos 4 momentos son claros en un encuadre que nos queda un cuatrimestre. Entre paréntesis digo, es un inicio de un camino que tiene algo de experimental también y que no sabemos a dónde nos lleva. Que, bueno, es un diálogo que es muy potente, entonces nos puede llevar a muchas cosas. No es que empezamos de cero también, ¿eh? Tenemos muchas experiencias, un poco fragmentarias, pero tenemos experiencias de relaciones con otras instituciones, pero incluso con el SANCO ha habido trabajos de historia, de biología, pero no así de pensarlo más sistemáticamente, si se quiere, ¿no? Tampoco, no sé si lo vamos a poder lograr. Pero bueno, exige un sostén de trabajo. En esto pensamos que un encuadre serían cuatro momentos que de alguna forma responden a la investigación-acción. ¿Qué es? El primero es de diagnóstico, de empezar a conocernos, digamos, de alguna forma a interrelacionarnos, empezar a conocer cada institución lo que es, cuáles son sus perspectivas, sus problemáticas, sus necesidades. El siguiente momento sería empezar a pensar articulaciones posibles, a construir un proyecto, y ahí en ese juego empezar a pensar desde cada cátedra, de cada carrera, o puede ser un trabajo intercátedra, en la misma carrera o entre carreras. Eso también sería un desafío enorme, que tenemos experiencias también en ese sentido. Lo siguiente sería un ensayo, es decir, tenemos el diagnóstico, tenemos los proyectos, que tienen toda una estructura, esos proyectos, básica, flexible, que puedan avanzar. Y luego empezar a ensayar algunas respuestas, a ahondarlas, a profundizarlas. Y luego la tarea del campo, ¿no? Es decir, la tarea del campo que la poníamos en términos muy generales, pero que involucra también la evaluación, que involucra la socialización de las producciones. Y esas socializaciones tienen que ver con, en este instituto, como también en las instituciones, obviamente, ¿no? Les cuento así rápidamente, creo que todos han podido acceder al proyecto, lo hemos enviado a los estudiantes, a los docentes, bueno, y a la misma institución también. Así que, bueno, ahí para más detalles está escrito esto. Lo que sí quería decir es que, bueno, gracias Juan por estar acá, que nos exige también como directivos o como gestiones directivas, este camino es bastante sinuoso, dos cosas. Una es el tema de recursos, que es todo un tema. Nosotros que trabajamos, por ejemplo, acá están los chicos de tecnicaturas, trabajamos con tecnologías. Y bueno, tecnologías son recursos físicos y que a veces nosotros hacemos malabares y reciclamos aparatos y eso y lo ponemos a funcionar y a veces no se puede. Entonces ahí se necesitan gestiones como para acceder a recursos para, en un posible respuesta de alguna problemática, que puedan ser implementados. Lo digo como ejemplo, ¿no? Eso es una cuestión, la gestión de los recursos. Y lo otro, que eso también, por la falta de costumbre, de prácticas institucionales, esta relación de diálogo y de trabajo, es el tema de la... Estamos muy burocratizados, por decirlo de alguna forma. Es decir, ejemplo, para ir al SANCO, que debe quedar a 7 cuadras, como mucho, menos, tenemos que hacer una cantidad de presentaciones a supervisión, a, digamos, que aseguren que los chicos van a estar asegurados, que los estudiantes van a estar asegurados. Bueno, eso tiene que presentarse un mes antes para bueno, ser avalado por la supervisión. Yo creo que, a ver, está bien porque da un marco de seguridad, de toda esa cuestión, de responsabilidad civil, si se quiere. Pero a la vez, eso también obtura o puede obturar cierta dinámica del trabajo. Porque si para hacer una encuesta nosotros tenemos que presentar un mes antes un proyecto para que diga, para hacer una encuesta al SANCO, está difícil. No, lo tiro como parte también de este diálogo, como algunas cosas desafían a pensar otras gestiones también de nuestra institución, ¿no? Y ahí habrá que ver cuáles son las mejores formas para allanar esos caminos burocráticos y que no sean obstaculizadores del trabajo. Eso lo tengo, ¿no? Así que bueno, este es el marco muy general. Nosotros pusimos tiempos también, y pusimos un tiempo de esos cuatro momentos que les comentaba. Pusimos el primer momento, que sea en agosto, esto de conocer las instituciones, que vengan a nuestro instituto, de poder diagnosticar estas perspectivas, estas problemáticas, que se han abierto. Entonces, el jueves que viene, viene la gente del CAF, el CAF número 29. Y el lunes siguiente, el lunes que viene, la semana que viene, viene la gente del museo, que son las tres instituciones que ahora estaríamos abocadas a este trabajo. Entonces, el primer momento sería en agosto, segundo momento sería septiembre, y capaz que parte de... Sí, no, septiembre sería, porque si no se nos va más tiempo. Octubre, el tercer momento, octubre, noviembre, y octubre, noviembre, el otro, medio que se cruzan, digamos, los dos momentos últimos. Sabemos que es muy acotado el tiempo, entonces, de alguna forma, nos exige también, como encuadrar todo el tiempo, estos proyectos que surjan, posibles proyectos que surjan de nuestras carreras. También no podemos ser ambiciosos, en un primer momento, por esto del tiempo, sobre todo, porque sí podemos ser ambiciosos. Claro, para el año que viene, pero que este sea un buen puntapié de arrancar un camino que me parece muy rico en todos los sentidos, tiene virtudes, creo, por todos lados. Sí, tomarlo como una primera experiencia. Claro. Así que bueno, les agradezco la presencia y le agradezco a usted también la presencia. Y bueno, les escuchamos con mucha atención. Sí, como dice. Te anuncié que venía a estar. Y por supuesto, después de esperar las inquietudes de todos los chicos a través de sus preguntas, y bueno, nosotros contestaremos todas las inquietudes, ¿no? Y bueno, contestaremos también si algo nos parece interesante que no está dentro de las preguntas. Bien. Acá al lado hay sillas. Acá en el aula del lado, si quieren instalar. Igual hay sillas, pero no hay lugar. No, no. Si pueden arrimarse más. Acá hay lugar. Acá hay lugar. Ah, bueno. Sí, acá hay mucho lugar. No te sucede ahí. Buenas. Nosotros somos una organización de salud donde estamos bajo el ala del Ministerio de Salud y del Gobierno de la provincia. Por lo tanto, debemos llevar adelante políticas públicas de salud que se nos establecen desde el Ministerio de Salud. Y fundamentalmente nuestra función es la de la gestión de la salud con el paciente. Nosotros debemos trabajar con ciertos pilares que debemos respetar fundamentalmente en cuanto a que el paciente pueda acceder a la salud. Son tres fundamentalmente los pilares, que es la accesibilidad a la salud, la igualdad y la gratuidad. Nosotros, como establecimiento público, debemos garantizar que todo paciente que necesita ser atendido se le da en igualdad de condiciones y gratuitamente. No cobramos absolutamente ninguna prestación. No se cobran las prestaciones en ningún hospital de la provincia. No deben cobrarse ningún tipo de prestación. Ni plus, ni bonito, ni nada, gratuidad, gratuito, totalmente gratuito. Nosotros estamos organizados, la salud en la provincia de Santa Fe está organizada en niveles de atención. hay tres niveles: primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención. O sea, todo esto que les cuento es para ubicar dónde está el sanco coronda dentro de esta estructura de salud. El primer nivel de atención es la primera puerta de entrada que tiene el paciente a la salud. Y son los CAPS. Los CAPS significan, son tres letras que significan Centros de Atención Primaria de la Salud. Lo que habitualmente antes se conocía con el nombre de dispensarios. Ustedes, más de uno, ha sentido nombrar la palabra: ah, fui al dispensario, me atendí en el dispensario. No, no son más dispensarios, son CAPS, son Centros de Salud, Centros de Atención Primaria. Es la primera puerta de entrada que tiene el paciente a la salud pública. Acá en Coronda hay centros de salud, hay uno que es de incumbencia municipal, hay otro en el barrio Urquiza, que es público, o sea, es del Estado, y hay otro en el barrio Paraíso. Prontamente, ahora el primero día de septiembre, estamos muy ansiosos porque se va a realizar la apertura de otro centro de salud en otro barrio, en otro territorio de la ciudad, donde es muy necesario la existencia del centro de salud, que es en el barrio La Fuente. No sé si todos los chicos son de Coronda o hay gente de afuera. Bueno, el que es de Coronda conoce las realidades de cada uno de los barrios que yo he nombrado, Juan Bosch, ¿verdad? El barrio La Fuente es un barrio que se formó hace ya un tiempo acá en la ciudad, fundamentalmente con gente de Rosario, familiares de los privados de la libertad que están en la cárcel de Coronda. O sea, que es un barrio emblemático, con sus complicaciones, como lo tienen todos los otros barrios. Pero este tiene una característica especial, particular. Bueno, entonces, el primer nivel de atención, dijimos, son los centros de salud. Está después el segundo nivel de atención y el tercer nivel de atención. El segundo nivel y el tercero se diferencian por la complejidad de la atención. O sea, la complejidad en qué radica: en los profesionales que trabajan y de las herramientas con las que cuentan los profesionales para realizar esos trabajos. Nosotros, como Sanco Coronda, estamos en el segundo nivel de atención. O sea, que estamos limitados por las herramientas y por los profesionales en brindar solución a los problemas de salud de la comunidad. El tercer nivel de atención es Santa Fe. Nosotros nos referimos a Santa Fe. O sea, todos nuestros pacientes se derivan, o sea, todo paciente que acá no se le puede dar una respuesta, se lo traslada a Santa Fe y en Santa Fe se trabaja. Nosotros, nuestro hospital de referencia es el Hospital Cuyen para adultos y el Hospital Alacia, el Hospital de Niños para Niños. Para niños. También está el Hospital Iturraspe, al cual también se derivan pacientes, y ellos tienen otra complejidad, otra aparatología, otros instrumentales que lo hacen, digamos, de tercer nivel. El tercer nivel sería el máximo nivel y el último que hay en la salud de la provincia de Santa Fe. Y después también hay una red de trabajo, una red de salud pública. Esa red está conformada por el primer nivel de atención, el segundo y el tercero, o sea, donde están los centros de salud y los hospitales. Está la red de emergencias y traslado, que es el CIES, el 107, que ellos dependen, si bien trabajan a la par nuestra, ellos dependen de una subsecretaría de emergencias y traslado, que su sede está en Santa Fe. O sea, su subsecretario está en Santa Fe. Acá nosotros nos manejamos, ellos se manejan con coordinadores, con personas responsables, que son las que se entienden del personal, digamos, de las ambulancias, de mantenimiento de las unidades y de todo con respecto a ello. Las dos ambulancias, acá en Coronda hay dos ambulancias de alta complejidad, o sea que son, cuando decimos alta complejidad, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a una terapia intensiva. Eso es una ambulancia, es una terapia intensiva. Adentro de esa unidad está toda la aparatología, la medicación y los instrumentos que se necesitan para, digamos, el traslado, de un, traslado de un paciente, ya sea muy complicado o no tan complicado, o una mujer, por ejemplo, que va a parir. Y también dentro de esas redes de salud está, digamos, la parte de el laboratorio de análisis bioquímicos, están, o sea, donde, a ver, nosotros le llamamos estudios complementarios. ¿Qué son los estudios complementarios? Son todos aquellos estudios que le permiten al médico, le dan la herramienta al médico para poder determinar un diagnóstico, para poder dar un diagnóstico. Entonces, ¿de qué se vale el médico? Se vale de una placa radiográfica, de un análisis clínico, de una ecografía. Bueno, también dentro de esa red está lo que es microbiología, hematología. Eso acá no hay. En Colombia no lo tenemos a eso. Sí está en los hospitales en Santa Fe. O sea, todo eso conforma, digamos, y el cierre lo da a esa red lo que es la producción de medicamentos. La provincia de Santa Fe, ustedes saben, tiene dos laboratorios propios. Uno es el LEM y otro es el LIF. Son dos laboratorios de producción de drogas, que inclusive en alguna época, ahora con este gobierno no, pero en una época la provincia tuvo la oportunidad de vender a la nación medicamentos que formaban parte de unos botiquines que se llamaba el programa Remediar. Esos botiquines se distribuían en toda la provincia de Santa Fe. Fundamentalmente estaban, esos botiquines estaban compuestos por drogas necesarias para la atención primaria de la salud, exclusivamente para la atención primaria de la salud. Y bueno, entonces, todo eso más o menos es lo que es la salud pública. Nosotros, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en los hospitales de segundo nivel. Nuestro hospital es de segundo nivel. Ahí estamos. Bueno, yo, Vero, por si alguno... soy trabajadora social y por ahí lo que, en relación a lo que decía Silvia, por ahí materializamos un poco más esto de garantizar el acceso a la salud de todos los usuarios. Entonces nos ocupamos también de esta cuestión de que si en algún momento se tiene que trasladar a Santa Fe y demás y no cuenta con los medios de facilitar esas cuestiones, de todo lo que es la gestión, del traslado, el minibús, que también contamos con una unidad de traslado para asistirlos, digamos, en lo que es todos los turnos de Santa Fe. Y bueno, la creación de los dos últimos centros de salud, el de Barrio Paraíso y el de que se va ahora a inaugurar en el Barrio La Fuente, también fue una necesidad que cada vez se hacía más, digamos que se acentuaba más, porque nosotros teníamos muy poco de la atención primaria, sino que todas las situaciones llegaban al SANCO y solamente contábamos con el Centro de Salud Municipal y el Urquiza. Entonces, esto de poder tener centros de salud en cada barrio de Coronda es elemental para que... para que sea accesible la salud. Exacto, para garantizar el acceso, y aparte nunca es lo mismo tener una comunidad mínimamente que la conoces, que sabes, es distinta la atención, el médico llama a su paciente por su nombre, entonces, digamos, ya te vinculás desde otro lugar, es más fácil el seguimiento. Bueno, también desde el área social formamos parte de un equipo interdisciplinario que se ha formado hace un par de años en el hospital, también viendo la necesidad de que el paradigma de salud cambiaba, ya no se podía seguir atendiendo al paciente de una manera fragmentada o desde un consultorio médico paciente, sino que había que abordarlo desde las distintas disciplinas de manera conjunta. Entonces, bueno, este equipo tiene como fin el tomar distintas problemáticas que van surgiendo y a la vez hacer muchas tareas que tienen que ver con tareas de promoción y prevención de la salud. Realizamos talleres, distintos talleres. El día miércoles en el hospital es un día de promoción y prevención. Cada miércoles tenemos una actividad distinta, se trabaja un primer miércoles con mujeres, un segundo miércoles con embarazadas y niños de la primera infancia. tercer miércoles se trabaja con adolescentes, y bueno, se toma el cuarto miércoles para todo lo que es la planificación, reunión de equipo, balance y planificación. Para poder continuar, digamos, con las actividades para el mes siguiente y demás. Y bueno, y tomando un poco lo que decía el profe, hacemos mucho trabajo en red, trabajamos con otras instituciones, tanto en la parte pública como en la parte privada. Formamos parte de la red de infancia, participamos activamente de esos espacios, porque, digamos, cuando hay algún derecho de salud vulnerado, generalmente viene acompañado por otros derechos, que bueno, que tienen que ver con educación, con un montón de otras cuestiones. Entonces, bueno, se trabaja con las escuelas, en estos espacios de red se trabaja mucho con las escuelas, con el CAF, con el equipo de niñez de acá, el equipo de niñez local. En base a lo que dice Verónica, que habla de los talleres y todo eso, eso sería, y viendo lo que decía la señora Silvia, de atención primaria. Nosotros como enfermera, que me toca mi parte, nosotros hacemos atención primaria, pero está más enfocado a los centros de salud. En el hospital, lo que es internación y guardia, nos lleva una atención, ya una segunda atención, donde el paciente ingresa ya con una patología o viene ya con una enfermedad, patología, enfermedad, es lo mismo. No sé qué carreras hay acá, qué distintas carreras. Hagamos una encuesta rápida. ¿Tecnicaturas? Ingeniería, matemática. Ajá. ¿Biología? ¿Biología nadie? Sí, acá sí, no. Ah, bueno, yo me voy a intentar un poquito más. El paciente ingresa ya con una dolencia, ingresan por la guardia del hospital. Nosotros tenemos, como para decir más o menos, la organización, un médico de guardia a las 24 horas. Una enfermera en una sala de guardia, una sala general, otra enfermera, y en un consultorio de enfermería que hace unos años se formó para esta demanda que había en el ingreso de la guardia, que se juntaba la emergencia, se juntaba lo que era para pacientes para circulaciones, para tomas de presión, que son mucho más leves. Entonces se decidió hacer un consultorio de enfermería y con el tiempo dio resultados. O sea, eso es lo que conformamos. Después tenemos internación pediátrica y adulta. Y bueno, el servicio del 107, que compartimos el edificio, que son ellos hacen los traslados, ya sería el tercer nivel, cuando aquel paciente tiene un accidente de tránsito y necesita una tomografía, por ejemplo, ellos hacen el traslado. Nosotros como segundo nivel contamos con ecografía, sería diagnóstico por imagen, ecografía y rayo y laboratorio. Eso es la complejidad que tenemos como segundo nivel. Todo lo que ya lo que sea una tomografía o una resonancia, eso tenemos que trasladarlo. Y nos referenciamos, como dijeron ya, con el hospital Cuyen. Ahora sería importante nombrar que ahora hace poco se inauguró el SEMAFE, que a lo mejor ustedes han sentido nombrar. El SEMAFE es un espacio de salud donde el paciente asiste con un turno programado. Ese paciente debe provenir de otro efector de salud, ¿sí? Ese paciente del primero o segundo nivel. Es aquel paciente que ingresa al consultorio externo del hospital. Están los médicos clínicos haciendo los consultorios, ingresa y necesita hacerse una tomografía o necesita una endoscopía, un estudio que acá nosotros no contamos. Entonces el médico hace la prescripción. Acá hay un lugar en el hospital que es donde se sacan turnos, porque es todo online. No se puede ir al SEMAFE y sacar un turno, no puedo ir yo al SEMAFE y sacar un turno yo. No tiene que ser o no, sí o sí. Lo que te pudo mejorar es que te vas con el día que vas y pedís el turno, en el SEMAFE te vas con el turno en la mano, digamos. Claro. Sale todo el mes, como cuando ustedes van a sacar, para las vacaciones, que les sale así para elegir los días. Bueno, nosotros nos sale así, y elegimos el día. Y se puede programar con el mismo paciente, claro, que va a ir el día y la hora en que le quede cómodo también al paciente. Claro, estar al paciente. Y van con un papelito, ya van con el turno dado, el médico que lo va a atender, el lugar donde tienen que ir, porque el semáforo no sé si lo conocen. Algunos que está, ¿no? ¿No? Está enfrente de enfrente de la esquina del correo. Bueno, y se gestiona nosotros del hospital también el minibús, para aquellas personas que no pueden ir o que no tienen medios, van en minibús. O las chicas gestionan otros medios si no hay lugar en el minibús. Se trata de garantizar que llegue el paciente llegue a su turno programado. Sí, porque si no son otros pacientes que quedan sin ese turno. Se pierde el turno y otros pacientes que pierden su lugar también de otros lados. También hay que tener en cuenta que, digamos, la realidad de hoy hace que mucha más gente solicite que se lo ayude con el tema del pasaje o el traslado. Que no contamos con, digamos, antes podíamos enviarlos a la municipalidad, que ellos a veces emitían pasajes, entonces ahora eso está mucho más limitado. Entonces, bueno, genera pensar estrategias para hacer de que coincidan, de que viajen dos o tres personas, si hay que ir aparte, porque, digamos, aparte del minibús, a veces se tiene que viajar en un remis, entonces los costos que lo asume la cooperadora de la escuela, del banco, son significativos. Entonces, bueno, tratamos de que vayan tres o cuatro personas juntas. Y bueno, y algo que se nos estaba escapando era que, digamos, se está trabajando mucho con salud mental, que también con la nueva ley de salud mental, hoy debemos implementar en los hospitales de segundo nivel como el nuestro la internación de pacientes que tienen alguna cuestión de salud mental, justamente, que antes nosotros directamente hacíamos derivaciones o al hospital Mirey López o al hospital de Romero, y, digamos, hoy estamos transitando esta cuestión de tenerlos acá, porque, digamos, es algo nuevo también para todo el personal que se tiene que acostumbrar a Sí, en realidad, cuando, como ustedes ya lo saben, como todas las carreras, cuando uno termina, en el caso de enfermería, te dan un nivel. Claro, te muestran algo así, y cuando llega el momento, hay muchísimas cosas y herramientas que no las tenés y que te vas haciendo a medida que va pasando el tiempo, o las cosas que te van pasando, vas aprendiendo. Y bueno, en salud mental, desafío, porque casi ninguna es todavía un desafío. Ninguna de las chicas que estamos en ingeniería en este momento en el hospital nos especializamos en eso. Algunas que en emergencia, otras han hecho capacitación en cardiología, pero no en salud mental, no todas. Recién ahora está saliendo talleres, que en Galvez se está haciendo uno, en Santa Fe se hizo otro, recién ahora, pero porque la problemática está aumentando en este momento. Entonces nos encontramos con situaciones que hay ciertos momentos que no sabemos cómo manejar. Y en base a eso también se formó un espacio de salud mental donde hay profesionales, donde hablamos de los temas, las problemáticas que se nos presentan con un paciente, porque cada paciente tiene su característica particular. No todos son iguales. No todo Claro, hay estrategias sobre estrategias. Que pase una semana que no haya funcionado absolutamente nada, no sé, bueno, probar con otra cosa, si esto, tal vez lo que funcionó para un paciente, no funciona para el otro. Entonces, y armas todo un programa sobre ese paciente y cae porque el paciente dice no. Porque el paciente tiene derecho a decir que no. No podés obligarlo a hacer algo que no quiere, porque es dueño de su cuerpo. Lo que no podemos hacer tampoco es improvisar. Entonces, el fin de estos espacios, digamos, sobre todo en salud mental, es poder contener y acompañar a los pacientes. No los vamos a sanar, no intentamos que revierta la problemática en un mes de internación, pero bueno, sí acompañar, y que en cualquier momento que ellos se puedan acercar al hospital y que entiendan que es un espacio amigable, digamos, no ser expulsados de una manera. Esa es la idea, digamos, con con este nuevo espacio. El espacio de salud mental. A ver, día a día, ustedes saben que el consumo problemático es un tema muy álgido, pero muy actual, muy real, y donde prácticamente nadie está para la posibilidad de poder caer en esa situación de un consumo problemático, y que, bueno, tal vez cuando ingresa por la guardia del hospital, ingresa porque o lo golpearon, o una riña. No va a ingresar por el motivo, en realidad. Por su consumo no va a ingresar. Por la adicción que tenga, ya sea cualquiera, porque la adicción no es. Puede ser alcohol, puede ser cigarrillo, puede ser lo que sea. Puede ser alimento. Tarjeta de crédito. Alimento. Sí, porque sí. Por ahí decimos, somos adictos a la tarjeta de crédito. Al juego. O sea, hablar de consumo mucho. No es hablar solamente claro, de droga. Es muy amplio. Pongámoslo de claro. Pero cuando la paciente... Consumo es todo lo que consumimos. Claro. Todo. Claro. Cuando el paciente ingresa... como nosotros marcamos hoy primer y segundo nivel, bueno, en este caso ya ingresa con un segundo nivel, claro. Porque no por su problemática en sí, porque cuando llega a una edición es porque trae algo de atrás, de fondo, hay que ir muy al fondo, que eso se hace todo un trabajo que lleva mucho tiempo, o sea, el paciente llegó a consumir X cosa porque tiene una problemática que no pudo sanar, entonces cuando nos llega a nosotros nos llega ya un segundo nivel, que el paciente que está golpeado, el paciente que tuvo discusión en su vínculo, porque tiene problemas de larga data y claro, entonces ahí nos llegó, ahí ese es el paciente que nosotros recibimos por la guardia, en ese paciente empezamos a trabajar, y es muy difícil, que el objetivo no es que deje de consumir. El objetivo es tratar de acompañarlo y apoyar para que encuentre solo el camino. Lo que pasa es que para que un paciente pueda mejorar su situación es fundamental el acompañamiento de familia o conocidos que él, para que para él sea alguien importante, o sea, un vínculo ya sea familiar o no, pero que sea un vínculo que esté ahí, que lo represente. Nosotros para... Incluso cuando realizamos los traslados, en el momento que le llamamos crisis aguda, necesitamos un referente, un adulto que esté con ellos. Y a veces es muy difícil porque no hay nadie. Entonces estábamos ahí y que en el hospital en Santa Fe nos dicen, no, pero no está el familiar, no lo recibimos, no podemos, nosotros tenemos en ese momento una situación, porque tenemos una cierta cantidad de medicación que los médicos nos indican para realizar, y tenemos hasta ahí llegamos, y lo tiene que ver un psiquiatra sí o sí. Entonces eso nos complica bastante por el simple hecho de no tener un acompañante y por la negativa a veces del paciente. Entonces los pacientes a veces entran en una situación de crisis, de un estado... de agresión, no es porque sean agresivos, sino porque el estado de lo que han consumido lo lleva a eso. Bueno, en cuanto, no, ya que hablamos de profesionales, ¿no? Ahora con los profesionales que tenemos, bueno, en el hospital trabajamos distintas áreas, tenemos un cardiólogo que va de lunes a viernes. Tenemos una obstétrica, que también va de lunes a viernes. Tenemos tres psicólogos, dos pediatras, médicos generalistas, médicos clínicos, neurólogo los martes, neurología, traumatología lunes, miércoles y viernes, ginecología, miércoles, jueves y viernes. Después está la fonoaudióloga, la kinesiología. Dos kinesiólogas. Pero ya tiene que mencionar. Y las trabajadoras sociales. Y odontología también. Odontología también. Dos y medio. No, hay tres por ahora porque son dos de plantra y por la carga horaria. ¿Y psicólogo? Ah, tres psicólogos. Y bueno, bioquímicos, tres bioquímicos. Dos de mañana y uno de tarde. ¿Y farmacéutico? Radiólogas, tres. Ecógrafo, dos. Bueno, después las auxiliares de farmacia. Sí, dos auxiliares de farmacia. Y después, bueno, la parte técnica de laboratorio. Sí, y después estaría la parte administrativa. Es otra área dentro del hospital que también cumple una función muy importante dentro, digamos, de la atención del paciente. Está el ingreso, que sería mesa de entrada, después está facturación, después está donde manejan los el plan nacer, por ejemplo, vacunatorio, hay tres enfermeras en ese espacio, que es un lugar muy importante porque prevención. Entonces eso es un lugar donde la gran parte, como es la guardia, eso es también un lugar importante porque es prevenir. Entonces ellos hacen un trabajo más, también mucho de estadística, porque por ejemplo el mecanismo que van vacunando, que ahora sería una campaña muy importante, o sea, luego que hacen la vacunación, hacen un rastrillaje, le llamamos, todos aquellos niños que no asistieron a la vacunación, hay que buscar. Que las chicas acá, junto con otros compañeros, salen a buscar al domicilio o por medio de las escuelas que también nos colaboran para encontrar a esos niños, que a veces son golondrinas, son los que vienen en la temporada de las frutillas, que vos lo vacunaste una vez y después el año siguiente ya no está, o vienen y de otro lado y no tienen vacunas o no tienen todos los controles, lo mismo pasa con las embarazadas, con las mamás que llegan casi en estos meses y no las conocemos. Bueno, entonces, la vacunación es un lugar fuerte. Y manejamos sistemas informáticos. Hay dos sistemas informáticos que se están manejando. Uno se llama SICAP, que es un sistema que se trabaja en la nube, o sea, en la nube informática, donde la provincia de Santa Fe tiene acceso a esa información que se sube a esa nube. Y después tenemos otro sistema que se llama Diagnose, que se utiliza, por ejemplo, en la farmacia, se utiliza ese sistema y en qué otro lugar, en la admisión, donde el paciente entra a solicitar su turno, y en los consultorios. Conviven en este momento dos sistemas informáticos sobre los cuales la provincia de Santa Fe está trabajando, lo que es la provincia de la provincia, como para poder armar una interfase, poder unir esos dos sistemas. Por ejemplo, nosotros a veces buscamos a un paciente y tenemos el número de DNI, pero no tenemos otros datos, las chicas tienen que salir a buscar por X motivo, vamos a uno de los dos sistemas, colocamos el número de documento y si dentro de la provincia de Santa Fe no sé el paciente. Sabemos dónde está, ¿Dónde se vacunó, si se atendió, cuándo se atendió. ¿Cuándo fue su última atención? O sea, tenemos un historial. Por lo menos si no ubicamos el domicilio, sabemos que la última vez se atendió en un centro de salud en Santo Tomé, bueno, entonces nos comunicamos con el centro de salud de allá. Eso facilita, digamos, mucho el seguimiento. Y nos limita a la provincia, porque no hemos salido a otro lugar. La provincia de Santa Fe, digamos, eso es un puntito distinto, de otro color en la República Argentina en cuanto a salud. Y después de lo que es oficina, está, tenemos el área después de servicios generales, servicios generales, donde están los chicos de mantenimiento, que se encargan de todo lo que es mantenimiento del edificio, limpieza y cocina. Limpieza y cocina. Desagotamiento de servicios generales. Limpieza, cocina y mantenimiento del hospital. Y la parte administrativa sería todo lo que mencionamos antes. Mesa de entrada, facturación, personal. El área contable también. Bueno, en parte de enfermería, lo que le mencioné ya, la guardia, en la sala, en los consultorios de pediatría también hay enfermeras, hay cuatro enfermeras en pediatría que están junto con el médico consultorio que tienen en enfermería son los de pediatría. Después está el consultorio de enfermería, así que... La enfermería de pediatría cumple una función que es ser, digamos, la mano derecha de los pediatras, porque cuando el niño llega a la atención del pediatra, se toman ciertos parámetros siempre, que se lo mide, se lo pesa, sobre todo cuando se va a hacer el control del niño sano. Es una junta muy importante que las mamás tienen que tener en cuenta, que no solamente se acude cuando el niño está enfermo, sino también en la sala para poder chequear y evolucionar su crecimiento intelectual y físico. Y bueno, la enfermera entonces es la que toma todos esos parámetros y después se los brinda al pediatra con el que trabaja. Claro, yo tengo la noción de que tenemos dos alumnas del instituto que trabajan en el Salto. Ajá. ¿Quiénes son? Sofía Gomán Sofía. Y Fátima, que empezó este año. Fátima en laboratorio. Sí, Fátima. Y Sofía Contaduría. Claro, Contaduría está Sofía, claro. Y es administrativa. En Sofía termina este año y Fátima empezó biología este año. ¿Biología empezó? Sí. Así que. Está presente. Tenemos. Sí. Estaría. Sí. No sé si ellos quieren hacer alguna pregunta. Obvio. Si nos olvidamos. Para seguir contando hay mucho. Claro, pero. Sí, no, pero el tiempo también. Pero quieren saber. Si ellos quieren conocer algo. Claro, la idea sería que, bueno, a partir de esto que nos cuentan, y en general, y algunos detalles también tiraron, podamos conversar algunas cosas y entrar a pensar desde nuestras cátedras, desde nuestros espacios, desde nuestros intereses también, algunas posibilidades. Pero me parece que por ahí, si hay algunas preguntas o algunas cosas que hayan estado pensando, yo tengo un par. Pero... La otra parte nos llamamos estadística. Para entrar en la parte administrativa, estadística. Luego para los chicos, matemáticas. Sí. Los de biología, si quieren preguntar algo. No, todos. O sea, todos tenemos que preguntar. Yo no sé. Sí. Informática no pregunta. Muy básica la informática. Sí, la verdad es que tampoco sabíamos bien. Por eso, si hay algún interés, por los intereses particulares, bueno, nosotros podemos dar mucho más de amor. Vamos con hielo así para... No, dos o tres cosas me interesan saber así, porque no sé qué alcance en cuanto a población atienden y cómo es esa población, si ustedes la, digamos, tienen algún estudio sobre eso. Esa es una cuestión que me parece que es importante. La cantidad de gente que va por día, digamos, y si todo esto que presentaron como institución, de la planta, las herramientas, los profesionales, alcanza para responder a esa población que se acerca, ¿no? Eso, sí, bueno, realidad, para empezar. En realidad no alcanza, por eso ustedes saben que está en construcción un edificio nuevo, que por supuesto, aparte de ser nuevo, porque nuestro edificio es muy viejo, tiene más de 150 años, 1845. Está un poquito bien. Entonces se arregla por acá y se cae por allá. Siempre está roto. Siempre le falta algo. Sí, se va a arreglar, se rompe en el otro lado, si llueve muy fuerte, en otra esquina. Y ahí vamos. Lo de mantenimiento. A los parches. Seguimos a parche. Bueno, ahora ya está ese edificio, está la segunda parte y última, ya está licitada y adjudicada. Así que pensamos que para fines del año 2019 puede ser que ya esté en funcionamiento ese nuevo edificio. Ese nuevo edificio tiene una lógica de hospital de segundo, porque nosotros acá somos, a ver, un hospital, una mezcla, el primer y segundo nivel. Allá va a ser un hospital de segundo nivel exclusivamente, con la incorporación que debe tener un segundo nivel de una sala de cirugía, que acá no tenemos. Entonces, al haber una sala de cirugía, es otra la respuesta que se le puede dar a la población. Más allá de que van a ser cirugías programadas, ¿qué significa? Que se va a hacer cierto. riesgo, riesgo, porque no vamos a tener terapia intensiva. Porque saben ustedes que donde hay una cirugía, una sala de cirugía, debe haber a la par una sala de recuperación. Y donde hay una sala de parto, debe haber una neonatología. Entonces, esa es una lógica que cambió a través de una ley del Estado y que no todo el mundo la entendió. ¿Por qué en el hospital no se hacen más partos? No, no se van a hacer partos en el hospital. Porque existe una ley del parto seguro que toda mujer tiene derecho a ir a parir a un lugar seguro. ¿Cuál es un lugar seguro? Donde hay una sala de parto adecuada, donde están los profesionales adecuados para recibir, atender a la madre, recibir el hijo, la criatura, y donde debe haber toda una infraestructura edilicia y de profesionales que nosotros no la tenemos y no la vamos a tener. Entonces, lo que se van a hacer acá son, lo que se hacen son los partos exclusivos. ¿Qué es un parto expulsivo? Cuando en que no da tiempo llegar a Santa Fe. A Santa Fe. La mamá llega ya con el trabajo, la dilatación y el trabajo ya en marcha. Está completo. Y el, eso. Y en la pregunta que usted hacía de la cantidad. De la cantidad, o sea, de la cantidad de gente, en los centros de salud se pensó estratégicamente por esa demanda que teníamos. Por eso fue ubicado en lugares estratégicos. Se trabajó en eso, estamos trabajando para abrir nuevos centros de salud. Claro. Vamos dos y se quieren abrir dos, tres más. Son para descongestionar, porque a veces no hay, digamos, la cantidad de pacientes que pueda tener un profesional, los turnos se otorgan y a veces la gente no viene. Entonces, bueno, le quita la posibilidad a otro que se atienda. También tenía que ver con esta cuestión de la accesibilidad, entonces, digamos, al tener un centro de salud más cercano, generalmente si sacan el turno va, eso ya lo hemos comprobado, digamos, con los centros de salud. Además se pensó en el horario también, porque sí, es el lugar donde la gente trabaja en las quintas, entonces se pensó en el horario donde puedan temprano en la mañana o están trabajando. Familia. Claro, están trabajando, no pueden ir a las niñas, se pueden acercar las mamás porque queda muy lejos al hospital. También nosotros quedamos muy alejados de lo que es el centro de Coronda. Ciudad Coronda y quedamos muy. Entonces, lo ideal sería tener un hospital de segundo nivel implantado y los centros de salud. Por lo menos en acá en Coronda tenemos un estudio que necesitamos siete centros de salud. Siete centros de salud, ¿para qué? Para poder dividir bien lo que es la atención en la salud. Todo lo que es la atención primaria en el centro de salud y todo lo que es de mediana complejidad en el hospital. O sea, en el hospital, ¿quiénes van a estar? Los especialistas. En el hospital van a trabajar los especialistas. El cardiólogo, el neurólogo, el traumatólogo, el ginecólogo. Bueno, no se va a hacer clínica prácticamente. La clínica se va a hacer en el CAPS, en el centro de salud. Incluso en el hospital nuevo no hay una sala de vacunación. No hay vacunación. Que se piensa en una vacunación ambulatoria. La vacunación está dentro de la prevención, de promoción y prevención. Y que le corresponde al primer nivel de atención, que son los centros de salud. Vamos a tener sala de parto, pero para los exclusivos. Para los que siguen, no tenemos neo, justo no vamos a tener neo. Y bueno, el recurso humano siempre es necesario. Siempre hay escaso. Siempre hay escaso. Es necesario porque hay escaso. Ahora se está trabajando con el Ministerio de Salud. Mañana vamos a una reunión al Ministerio donde se van a empezar a armar los pliegos para la compra de todas las herramientas instrumentales que se necesitan. Y bueno, y se está hablando de la incorporación de cierta cantidad de personal también para este nuevo hospital porque lo amerita. O sea, Aide es una luchadora para poder armar las guardias y poder tener cubierta con la escasa cantidad de enfermeras que hay. Escasa, porque siempre hay que tener en cuenta que donde hay personal trabajando hay ausentismo. Y que bueno, y que nosotros en el hospital no podemos darnos el lujo de decir me no, falta, no, claro, no, no porque es justa, oye, o sea, la cantidad es justa, es justa, no hay como para cubrir ausentismo, o sea, y y los cupos que nos dan por licencia, como la situación económica en todos lados, acá también nos llegó y no nos dan con facilidad los cupos. Hay que pelearnos un poquito más. Y entonces uno por ahí cae uno. Que a veces salen dos enfermeras de licencia y tienen un solo cupo. Entonces se complica bastante en la organización lo que es enfermería. Bueno, ni contar si alguien se enfermó. Si se enfermó se complica un poquito más. Pero bueno, es un trabajo de día a día. Dinámico. Estamos teniendo alrededor de 4.000 consultas. ¿Diarias? No, mensuales. No, vamos. Sí, bueno, los fines de semana se va aumentado la consulta. Por eso también que nos mencionamos, los fines de semana hay dos médicos, un médico de guardia a las 24 horas y un refuerzo 12 horas. Se duplica. Sí, y hay un médico de pasiva a las 24 horas. ¿Por qué se duplica? Por los accidentes. Primero porque a partir del día viernes la gente se distiende. Vamos a decir el pico de horario, ¿no? Te podemos decir el horario. La gente se distiende, entonces, ¿viste? O sea, nos venimos a comer la pizza, a tomar una cerveza y después salimos a la calle, manejamos la moto. Chicos, usen campo, por favor. ¿El horario cuál es? El de 18 horas comenzamos. En la semana, casi la siempre los sábados, a las 18 horas en adelante. Y los domingos. O los domingos, 6 de la madrugada y agarrarse. Porque o no pasó nada y está re tranquilo, o se armó una. Ustedes mismos deben sentir una sirena ambulante. Bueno, muchos de acá se nos han pasado de 18 horas. Ah, los que se distienden. Son los que se distienden. Y en el infierno, bueno, a la tarde. Bueno, ¿no? O sea, a la consulta corta, ¿no? Que es común, 10 hábiles, digo. 17 horas, 18 van por ese horario. Porque muy temprano, porque nosotros damos turnos todo el tiempo, o sea, no es que. Ah, como era antes, iban a las 7 de la mañana o a las 6, no, sacaban turno para todo, no, van dinámicos, así para como la si mañana, fuese para la mañana y después de la tarde para la claro, allá. Entonces van toda la tarde porque hace frío a la mañana temprano. Y hay mucha más actividad ahora a la tarde que, calor. Que antes. No, no, y cuando llueve no va nadie, está despejado y cuando salió el sol, okay, esos son los días de semana, pero... Y el post feriado ni te cuento. Siempre es insuficiente. Sí. Por eso se pensó en el refuerzo los fines de semana del médico. Porque como un paciente tiene un accidente de tránsito y aunque esté supuestamente estable, puede tener un golpe interno, un traumatismo de cráneo, le decimos un golpe en la cabeza, un traumatismo de cráneo, quizás a simple vista no tiene corte, pero sí dentro puede tener herida, una hemorragia, entonces sí o sí que derivar por protocolo hacer una tomografía. Entonces eso te lleva 2 horas, un poquito más, el traslado, y va al médico. Entonces queda el médico de refuerzo. Y si el médico de refuerzo le pasa algo que a veces decimos, no va a pasar nada y pasa, llamamos al médico de pasiva que está en la casa. Sí, o a veces dos accidentados graves. Hay un único accidente y tienen que salir las dos ambulancias con un paciente cada uno, con un médico cada uno. Claro. Y también nos y pasa. Y queda la guardia descubierta. Claro. Y la gente no entiende que los médicos no están porque se fueron con dos pacientes graves. O muchas veces la gente ve que sale el médico en la ambulancia y te sigue preguntando cuándo me va a atender el médico. El médico está teniendo. O sea, no, magia todavía no hacemos. Después nos pasa también con las embarazadas. Nosotros, al no ser parto, fines de semana, y por un promedio sabemos trasladar 2 embarazadas por fin de semana. Y hay alguna de ellas que no traen, no tienen controles, casi todas, gracias a Dios lo tienen, pero llega alguna. ¿Por qué? ¿Por qué llega? Llega por la visita a la cárcel. Es nos suele pasar a nosotros que nos llegan las mamás al trabajo de parto porque están toda la noche. Frío que está haciendo ahora, esperando para entrar a la cárcel porque pasan toda la noche, entonces llegan al hospital y las tenemos que trasladar sí o sí porque no tenemos controles. Sumale que a veces vienen con niños. Y las llamamos a las chicas para que las chicas vayan a ver a los niños. Entonces, bueno, eso también es otra realidad que tienen que tener en cuenta. Al tener la cárcel cerca tenemos mucho problemática en ese sentido. La población se nos agranda. Y septiembre, octubre, a veces se ve la fuente de trabajo nomás de la cárcel y la cárcel es mucho más que fuente de trabajo. Y genera otras cuestiones también en la sociedad. Gente que viene y se queda a vivir en Coronda, como es el barrio que van a hacer el centro de salud ahora. Y gente que es problemática, como esta que vienen sin controles, no traen nada, no traen carnet. Nosotros las embarazadas, seguramente ustedes han visto, a algún familiar le damos un carnet donde está todo, al centro que va tiene que ir con ese carnet, entonces sabemos si tiene las vacunas, si tiene los controles, y a veces nos pasa que no traen nada, nada de nada. Sí, también el tema de las embarazadas no es exclusivo de esta población, digamos, pasa, hay zonas rurales que no, o chicas que no dicen en la casa, digamos, hay un montón de situaciones que a veces llegan sin controles, digamos, que se, bueno, escapa por ahí a lo que uno puede hacer desde... O porque son los previos, de jóvenes, adolescentes, y por temor no lo dicen, entonces sí, cuando sí llegan al hospital llegan con un embarazo avanzado. Y hay cuestiones culturales también. Claro. Que no las tenemos que dejar. Perdón, no sé si alguien ya me estaba por mandar alguna otra pregunta. Sí, por ejemplo, en el tema de lo que es las campañas de vacunación, principalmente para lo que es el antigripal, para los pacientes de alto riesgo, que por ahí son quienes hayan tenido neumonías o niños pequeños, lo que sea. Más o menos, por ahí... Más que nada los pacientes de riesgo que ya han tenido algún antecedente y que la necesitan. Más o menos, ¿en qué rango etario es cuando comienzan a recibir las vacunas? ¿Hasta qué edad más o menos es el rango etario en el que van a vacunarse? En realidad, el paciente que tiene factores de riesgo no tiene rango etario. Puede ser persona con discapacidad. Okay. ¿Tiene factores de riesgo? Se vacuna independientemente de la edad. La campaña está hecha para la paciente sin factores de riesgo, menores de 2 años y mayores de 65. Si tienen factores de riesgo, se vacuna independientemente de la franja etaria que esté. ¿Qué es un factor de riesgo? Que tenga alguna enfermedad, ¿sí? De base. Puede, algo que le altere la inmunidad. Sí, yo lo que me refería era, digamos, estadísticamente, sí, más o menos decir, bueno, en promedio una persona, la mayoría, tenemos atención particularmente desde, desde este momento, como para decir, orientándolo, porque como, digamos, tenemos el SANCO, hoy habían hablado de uno de los pilares fundamentales que era la gratuidad. Entonces, ahí tenemos una gran diferencia entre tener que ir al SANCO, donde nos otorgan la vacuna de forma gratuita, o tener que comprarla en una farmacia en forma particular. ¿Las vacunas antigripales cómo se maneja? Se maneja de forma gratuita en todos los receptores de salud de la provincia de Santa Fe, o a través de que tiene obra social, lo canaliza a través de su obra social. ¿Qué es PAMI? Que PAMI habitualmente se la da al trabajo. Y APO por ahí yo no sé si lo sigue dando. ¿Se lo da? Pero cuando se programa en trabajar en una campaña de vacunación antigripal, que siempre se hace más o menos en el mes de marzo, ¿cómo se organiza la campaña? El Estado te dice, vamos a trabajar sobre ciertos grupos etarios. ¿Cuáles son esos grupos etarios? Los niños de 6 meses a 2 años son obligación ponerle la vacuna. Las embarazadas, obligación de vacunarse, las puérperas, que son las que han tenido familia hasta 30 días se las vacuna. Hasta los 30 días después de haber parido, se las vacuna, la prioridad, obligación de colocársela. El personal de salud, nosotros tenemos la obligación de estar vacunados, porque somos los que tenemos que estar sanos para poder atender a la gente enferma. Nosotros obligatoriamente nos debemos pasar todos los años. Los mayores de 65 años, obligación de vacunarse, y después, que esa gente sea sana o tenga una patología de base, como le llamamos nosotros, sea otra enfermedad, para que sea más sencillo entender. Todo es obligación vacunar. El resto de los grupos etarios que no quedaron comprendidos dentro de estos grupos, se van a vacunar todos aquellos que tengan una patología de base. Una ficha o una historia clínica donde certifica que tal paciente tiene una patología que o es diabético, obeso, hipertenso. Entonces el médico va al hospital con esa ficha y le coloca la vacuna. Inmunodeprimido. Nosotros cuando viene con la recetita del médico o cuando está comprendido dentro de un grupo etario, no le preguntamos nada. Anotamos, tomamos los datos filiatorios y dos vacunas. Gratuidad total. Sí, aparte ya queda cargado en el sistema. Ya queda en el sistema, así que al año siguiente la enfermera del vacunatorio, con el número de documento, te vacunaste el año pasado, esta fecha. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería saber con cuánta tecnología tengo. ¿Con qué tecnología cuenta? ¿Tecnología en cuanto a paratología de diagnóstico? Claro, no, la parte de informática. ¿Informática? Claro. Administrativa. Y se trabaja con computadoras. Ahora hay una en cada consultorio. A ver si vamos. Sí, habrá 40 computadoras, 30. ¿Es mucho? 15. En personal hay 3, 5, arriba de otras 6, 7, 8, hay una en cada consultorio, 14, hay una en la guardia, 15, hay farmacia 2, 16, 17, y Adriana tiene 2, Plan Nacer tiene 3, 17, 20, hay facturación tiene 3, y admisión tiene 3. 26. Y el CIE tiene otra. Mira, ¿no? Ahí le pegó el palo. Esa es la tecnología que tenemos. Y este último tiempo fueron las que se colocaron en los consultorios. En consultorios de médicos clínicos o ecografía. La semana pasada, en realidad, terminaron de colocarlas. O sea, todo se trabaja, no se trabaja más con mato papel. Si bien el código sigue estando en formato papel, pero se trabaja casi todo a través de informática. Con esos dos sistemas que yo les contaba hoy. Renata. Sí, no, la primera pregunta acá me la dictan y tiene que ver con qué va a suceder con el edificio viejo, bueno, ahora en el que ustedes están, pero cuando se muden. Y la segunda era volver a lo que estaban diciendo en relación a esto de los movimientos, hay más gente cuando, el horario en el que más gente asiste, está y demás. Y era preguntarle si ustedes tienen registro escrito de eso más allá de las estadísticas que puedan tener o son cuestiones que circulan en la oralidad, en la práctica cotidiana y tal vez no están registradas o escritas. Bueno, mira, con respecto a la primera pregunta, cuando el hospital se traslade del nuevo edificio, se va a trasladar la mayor parte del hospital. El CIES va a quedar ahí, porque el CIES no necesita estar a la par del hospital para poder trabajar. O sea, ellos van a quedar en ese espacio. Inclusive también, como cuando empezamos a programar cómo íbamos a distribuir cada servicio en el nuevo edificio, nos dimos cuenta que, a ver, nos quedamos cortos con el edificio. Entonces, que siempre vos pensás siempre un pasito más adelante y nos quedamos cortos con el edificio. Entonces, la parte de kinesiología, o sea, la rehabilitación en general, la red de rehabilitación va a quedar acá. Es terapia ocupacional y kinesio. Kinesio, fono y psicomotricidad. Todas ellas, todos esos profesionales van a quedar acá. Y como en realidad el edificio, el barrio, la zona, está tan habituada a tener un centro de salud ahí a la vuelta de su casa, seguramente vamos a dejar, se va a armar eso, después habrá que mediarlo con el Ministerio de Salud, se va a dejar a lo mejor algún consultorio. Y también va a quedar odontología. El servicio de un odontólogo va a quedar también acá en ese edificio. O sea que en realidad se va a desprender la mayor parte de los profesionales hacia el otro edificio, pero ahí va a quedar. Va a seguir en funcionamiento. Será un centro de salud. Será el centro de salud la cuarta. Sí, algo así. Y con respecto a los registros, nosotros tenemos registros hechos. Más allá que estadísticas, una de su trabajo es llevar adelante los números de los pacientes que se atienden, de las patologías, del número de accidentología. Un montón de números que se llevan estadísticamente, hay registros, porque el médico, tanto el médico de guardia como el médico de consultorio, completa una planilla, realiza una planilla de consulta que se llama, que esa planilla después se vuelca al sistema informático. Entonces de ahí se extraen todas las estadísticas, las patologías. Entonces nosotros podemos decirte, bueno, mira, en el mes de abril la patología que más se atendió fue, faringitis. Te puedo decir, por mes tenemos 21 accidentes de la vía pública. Eso es así, 21 accidentes en la vía pública. Y aparte del registro que hace el médico, tenemos el libro de guardia. Es un libro donde está registrado todo lo que ingresa por la guardia en la ambulancia. Y ahí es donde tenemos todo lo que es accidente, todo lo que pueda. La ambulancia ingresa al hospital y está registrado en ese libro de guardia. Y a su vez, la hoja que hace el médico, que es la que ya mencionó, y después en internación tenemos la carpeta de la historia clínica del paciente, que es otro registro también, y lo que es enfermería tiene el registro también del report, que en realidad es algo más específico del área, porque es donde nosotros somos las que estamos 24 horas, entonces nos vamos pasando la guardia, y en el diálogo, o sea, nos olvidamos algo, entonces en ese cuaderno se hacen los detalles, que también es algo legal y se puede sacar alguna información, ¿no? Y bueno, son tres lugares donde se registran. No, yo preguntaba porque en realidad podría ser un trabajo interesante comenzar a cruzar todos esos registros de modo tal de poder sacar algunas ideas, porque lo que estaban diciendo me parece que era muy interesante, que era propio de lo que ustedes viven día a día, sí. Y que tal vez sería pertinente que eso quede escrito en algún lugar, porque sé si alguna vez te fijaste, el gobierno tiene lo que se llama la sala de situación. No, la verdad es que no. Bueno, si quieren indagar en la sala de situación, ahí hay datos muy ricos de lo que pasa en la provincia a nivel salud, que sería, digamos, una macrovisión, donde ahí se puede ver bien, o sea, ellos manejan datos muy certeros, que lógicamente los sacan de los datos de todos los defectores. También de nosotros. Claro, estos registros es a nosotros lo que nos permite priorizar un centro de salud, y aun porque hoy el próximo centro de salud que se va a abrir es en este barrio puntual y no en otro, como tiene que ver con este registro y esta lectura que se hace, de que hoy la prioridad es este barrio y bueno, seguiremos por otro, pero el registro nos dice que debemos prestarle un poco más de atención hoy en particular a un barrio. Y también para gestionar, digamos, uno no puede decir tenemos mucho o tenemos poco, tenés que, para pedir, tenés que complementar porque lo estás pidiendo. Ahí se me ocurren varias cosas, pero ¿cómo es esa información en términos, si es información pública? Porque lo que dice Renata, por ejemplo, de esos registros, si uno podría tener acceso. Sin nombre, obviamente. Lo que no se puede tener acceso, porque existe la ley del paciente, que hay que respetarla, por supuesto, es la privacidad del paciente. Se puede decir la estadística en patología, o el de, por ejemplo, de la sala internación, que son los ingresos, qué es lo que más ingresa. Casos, hablándolo de casos. o en la guardia, que es, o sea, accidente. Pero no podemos dar detalles sobre lo que es el paciente, obviamente. No, pero ahí me parece que hay un insumo importantísimo de trabajo para la discapacidad. Ese es uno de los tantos. La otra que les iba a preguntar es, digo porque ya son casi las 6, se nos fue. No, si tendrían que, un poco volviendo al encuadre del trabajo que estamos intentando construir, es si tendrían que hacer un listado, así como un punteo de problemáticas, las mayores problemáticas, hacia la atención y hacia la institución, la estructura de la institución, seguramente que también debe haber, ¿cuáles serían lo que ustedes podrían, nos imaginan que nosotros podríamos estar como jugando ahí en conjunto, ¿no? O trabajando colaborativamente. Creo que la educación que mencionaste ingresa a la atención. La educación hacia afuera para que conozcan cómo funciona el hospital, cómo es el sistema. Por ejemplo, cuando el médico de guardia y no está, también quizás desconocen, pero bueno, es la educación a la gente. Coronda tiene eso que ya, ahora, no quiero esperar. Y nosotros tenemos, hay distintos códigos, el rojo, negro, amarillo, verde, que cada color tiene un tiempo de demora en la atención del paciente. Entonces, a veces tenemos las guardias completa de gente y está la sala con mucha más gente, que también tiene que ver con algo interno que es la falta de recursos quizás, porque no tenemos la cantidad de médicos que quisiéramos, pero ya no depende de nosotros, sino que tiene que venir del ministerio. Pero creo que de la parte de educación estaría bueno educar a la población, dando a conocer cómo funciona el hospital en realidad. Sí, aparte tiene que en algún momento llegar, hace un tiempo que se está trabajando en eso, pero va a tardar mucho más tiempo en que se entienda cómo funciona una guardia, para qué está la guardia en un hospital y quién tiene derecho al acceso rápido a la guardia. Porque en la estadística salía, ¿cuál era la patología? Gripe, hipertensión, infección. No es algo como para que vos vayas a una guardia. Tienes que ir al consultorio externo, pero sin embargo, cuando nos fijamos, la mayoría de lo que atendía la guardia eran situaciones de estas. Sí, dolor de muela. Así que ahí hay un campo para trabajar. Sí, de poder educar, educar a la población de Colombia, que va a llegar una embarazada ahí, se le está saliendo el pibe y querés que te atienda la boca. Duele la muela hace 2 días. Esas cosas más sí, vamos a algo más grave. Ha habido gente infartada en la guardia, que está todo el mundo trabajando para sacarlo adelante. Abrir la puerta para que vea que está atendido. Pero tiene que ver con la falta de educación. Entonces estaría bueno que en ese punto trabajara. Sí, puede ser falta de educación. Pueden ser muchas cosas, pero me parece que ahí también la participación ciudadana, que es una cosa que también veníamos trabajando ahí con los estudiantes, o pensando, discutiendo más que nada, de cómo es también en términos de políticas de salud. Por ejemplo, si hay experiencias de eso, que la gente pueda participar en las decisiones, o en la toma de decisiones de algunos aspectos del sistema de salud, por ejemplo, acá en lo local. Bueno, nosotros con el espacio este de los miércoles también tenía como objetivo esto de que vean al hospital también como un espacio amigable, que se acerquen al hospital no solamente cuando tienen cuando están enfermos o tienen una dolencia, sino que sea un espacio y donde ahí se puede charlar y vos hoy tenés un grupo determinado de personas que entienden tal vez un poco más cuál es el rol de cada uno en el hospital, porque no solamente trabajamos la situación del taller, sino tratamos siempre de abrir el abanico y de explicar cuál es el rol de cada uno de los trabajadores de salud para que puedan entender, digamos, esto que digamos, hoy lo explican, lo está explicando Aide, pero que la gente no lo desconoce, digamos. O sea, tal vez no tiene que conocerlo, no sé. Pasa, pero estaría bueno que lo conozcan porque es... Este es un espacio, el de los talleres es un espacio justamente orientado a eso, a la participación, a que pensemos de manera conjunta. digamos, ahora por ejemplo con el espacio de mujeres estamos pensando en esta inauguración para este nuevo centro de salud, entonces que ellos vayan pensando cómo podemos armar esa inauguración, digamos, de que sean partícipes de ese espacio, digamos, algo como el suyo. Sí, por eso, para que vayan cambiando del lugar, del territorio. Y otras problemáticas así, digo, corté con eso, pero venías hablando de esto de la educación, y otras que noten que puede ser una posibilidad de articulación. Problemática, como, o sea, yo veo la cuestión de salud mental, no sé cómo lo podríamos llegar, pero es una problemática que hoy a nosotros nos está atravesando en todas las esferas y nos estamos preparando, pero bueno, estamos ahí en pleno proceso. El tema de salud mental es algo de este año. Que ahí tiene un montón de trabajar, porque eso viene agarrado de la mano de la visión y adolescencia, y que tiene que trabajar un montón de cosas también. Estaría bueno estadísticamente ver, no sé bien, no he visto los números, pero así de ojo avanzó, o sea, el número, creció el número de pacientes de salud mental. Eso sería bueno que ¿por qué? Los casos siempre estuvieron, ¿no? Bueno, ahora son más visibles. Claro. Porque, no sé, buscar un porqué a veces. Claro. Yo tenía un par de preguntitas también. Una relacionada con qué disposición de personal tienen los CAPS y cuánto tiempo están abiertos. Bueno, los CAPS habitualmente, todo depende de la carga horaria, depende del profesional. Habitualmente el médico tiene una carga horaria diaria de 4 horas 30. Las enfermeras tienen otra carga horaria, 40 semanales. Que tienen 40 semanales, o sea, 8 horas diarias. O si están en un centro, casi siempre 30 horas semanales. Claro, depende de la carga horaria del cargo que tenga la enfermera o el médico. O sea que un centro de salud, por ejemplo, acá en Colombia, no hablemos del centro de salud de San José, donde ellos tienen otra dinámica y otra realidad. Acá en Colombia, un centro de salud que esté abierto 5 horas, 6 horas, que comience con la presencia de la enfermera y después la llegada del médico, es suficiente. Es suficiente. Porque se trabaja en un territorio más acotado. Claro, sí. Más acotado, donde la, o sea, no se llena como el hospital, que hay 50 personas se derivan. Además, el centro de salud, por ejemplo, el que está en el paraíso, está pensado también en el horario, no, en el horario de trabajo de los habitantes del lugar, claro. Y además también salen, no es que están siempre dentro del centro, sino recorren, sí. Buscan, salen a hacer terreno. O sea que todos los CAPS tienen un enfermero, digamos, y un médico. Mínimo, el equipo mínimo. El equipo mínimo es. Y después de los tetra, los que dependen de nosotros, porque digamos, el centro de salud municipal tiene otra dinámica. Sí. El que depende, claro, del SANCO, tiene la médica generalista todos los días. La obstétrica, que es una vez a la semana. Sí. Nosotras vamos, el trabajo social va 2 veces por semana. Y se empezó a trabajar también en todo lo que está ayer allá en el centro de salud, lo mismo que se hace acá, se empezó a replicar en el centro de salud. Está el otro, el barrio allá, Urquiza, que está el médico y la enfermera, pero eso está compartido con la vecinal. Se prestan el edificio. La enfermera de los CAPS le hace una atención primaria. O sea, vacunan, asisten al médico y charlan con el paciente. Y hacen domicilio, cuando quieran, lo que sea. Y ves que acá no se hace en el saco, pero acá tienen esa facilidad de poder o ir a buscar al paciente. Ir a averiguar por ahí. Claro. Sobre todo supongo que con los chicos. En realidad es con toda persona, sí. Porque si hay una persona en cama y tiene que ir, que está postrada, por ejemplo, la enfermera va a ir a hacerle la curación del domicilio y el médico se va a acercar al domicilio. Esa es la idea del centro de salud. O nos ha pasado que, por ejemplo, tienen que venir a la atención acá al hospital y no llega, entonces nosotros nos comunicamos al centro, se acercan a la casa y preguntan. Hay una realidad también ahí en esas zonas, en esos barrios, donde, a ver, por ejemplo, hay una persona secuelada, vive a la par de la vía, entre chapa y nylon, y tiene el piso de barro, de tierra, y, a ver, tiene una sonda, que hay que atenderla, hay que cambiarla, hay que higienizarla, y bueno, no se lo puede trasladar, no pueden trasladar los familiares al hospital. Entonces, la enfermera en el centro de salud está capacitada para ir y hacer la atención en el domicilio, en ese lugar. Y cuando tienen que venir acá a rehabilitación, se usa la unidad de traslado del hospital y se le garantiza también ese traslado. Porque bueno, pasaba de que mucha gente de aquel barrio se venía caminando al médico. O venía en moto la mamá, el papá y los tres nenitos. Claro. Y esos son accidentes que después recibimos. Claro. Y bueno, todo, bueno, los que son de Coronda saben que la zona tardecita es complicada, la moto se cruza. Gente, se nos hizo la hora. No sé si queda alguna pregunta por allá atrás o por acá. No sé. La verdad que podemos seguir en realidad, pero porque hay mucho todavía para preguntar, pero es una primera conversación, la presentamos así. Me dejas hacer otra, la última. Por ser el director. Claro. Y yo me acuerdo que en una época anterior también se atendían pacientes con obra social que iban con su orden. Eso se sigue haciendo. Sí. Porque en la charla nunca se nombró eso, pero esa atención se sigue haciendo. Nosotros trabajamos para la persona que no tiene cobertura social. Claro. Es nuestra función. Pero también, si se acerca alguien con cobertura social, también lo vamos a atender y le vamos a brindar todo lo que tenemos. Lo mismo claro, que le brindamos a la otra. Y hay un detalle también que cuando ocurren los accidentes de tránsito, ¿qué pasa? Pasa que la víctima tiene obra social. Si no tiene denuncia, va al hospital sí o sí. Porque, ¿qué nos pasa? Tengo obra social, quiero ir al sanatorio Santa Fe, mi médico del sanatorio Santa Fe. Entonces tenemos que explicarle que hacer un accidente en la vía pública, cualquiera fuera el accidente, tiene que tener la denuncia policial. Con la denuncia policial en manos, se traslada al lugar privado que el paciente quiere. Y no siempre el que el paciente quiera. Porque nosotros dependemos de la central de derivaciones, ellos nos dicen, hay cama en tal lugar, y no es siempre la que el paciente quiere, pero el que está físicamente con el paciente somos nosotros y nos dice, no, yo quiero ir a ese. Se van a tener que explicar, y a veces en la situación que tenemos un paciente que está en una situación delicada, familiar, que está nervioso, y a veces, bueno, no nos entiende, entonces estaría bueno que también se trabaje en eso, así que si cuando un accidente tienen obra social, sí o sí van al público. Y después se hace la denuncia. A nosotros no, creo que, bueno, muy pocos han llegado rápido, desde acá de la comisaría, han ido rápido y nos han llevado no suele pasar, nos llevan la denuncia y me toman que estar, no suele pasar. Siempre la hacen en el Cuyen, llegan y están ahí. El policía está ahí, entonces hacen el trámite ellos y de ahí derivan. Nosotros desde acá derivamos al Cuyen. Tenga o no tenga obra social, nos diga lo que nos diga el familiar, porque no depende de nosotros. Es algo que no podemos manejar. En el estado de salud del paciente, no gritan a los mismos tipos de. Claro, ahí ya ni se pregunta. Si está el código rojo, y salimos, no preguntinis. Salimos, se siente, ¿no? Pienso en el imaginario que hay de lo mejor es lo privado, ¿no? También hay un igual. Y no, si acá en Corona, no va mucha gente con cobertura, digamos, sí, a la parte pública. Yo alguna vez me acuerdo que me he hecho unas placas, algo. Por ejemplo, cuando vas a hacer la carpeta médica. Para cuando. También la carpeta médica te piden que sea pública. Sí. No puede ser privado. Bueno, gente, ¿alguna cosa más? Cerramos. Bueno, muchas gracias por la presencia. Los próximo que se viene es el jueves, que viene la gente del CAF, que va a tener mucha relación con lo que estamos hablando hoy. Y bueno, y también continuar el trabajo, porque a partir de acá es el